Bueno, y volvemos al aire de la mosquitera de la mano de Enrique Brante con este tema que estamos escuchando que se llama Todos nos liberamos juntos, canción de Paulo Freire, y nos cuenta el tema quién era este hermoso brasileño pedagogo de quien vamos a compartir un ratito acá con los chicos de la escuela que lleva su nombre, que está situada la escuela acá en el Sauce, así que es escuela vecina, y con quienes estamos compartiendo ya hace algunos días el espacio radial. Bueno, le damos la bienvenida a Alex, que se está sumando acá al estudio. Alex, buen día. Hola, buen día. Estaba ahí colaborando del otro lado del vidrio, pero ahora se vino para este lado. Bueno, y en este segmento los chicos van a contarle a nuestra audiencia un poco sobre la historia de este gran brasilero, Paulo Freire. Claro, que empezó en Brasil la historia, pero después su obra se fue esparciendo, claro, Agustín. Bueno. Paulo Freire nació un 19 de septiembre en el año 1921 en Recife, Pernambuco, Brasil. En 1921, la educación en Pernambuco, Brasil, se caracterizaba por ser principalmente formal, con una gran parte de la población analfabeta, especialmente en las zonas rurales. Paulo Freire, nacido en esa época en Recife, se formó en este contexto y desarrolló sus ideas pedagógicas, que se enfocaba en una educación liberadora y problematizadora. El considerado uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía a nivel mundial, tanto como su representación de la pedagogía crítica por su orientación marxista. Bien. Paulo Freire hizo importantes contribuciones a la educación y al pensamiento crítico. Su trabajo más conocido es la Pedagogía del Oprimido, que enfatiza la importancia de la reflexión crítica y la toma de conciencia para la liberación de las personas oprimidas. Freire desarrolló la pedagogía crítica que busca empoderar a los estudiantes a través de la comprensión de su contexto social y la búsqueda de soluciones para los problemas que se enfrentan. Para Paulo Freire, la pedagogía del oprimido es la necesidad de una educación más libre, que desafíe la opresión de las personas y la deshumanización. Busca que las personas con escasos recursos puedan salir de su zona de confort y obtener oportunidades de superación sin depender de su estatus económico. Paulo Freire, en su visión de la educación, la concibe como una práctica de libertad, un proceso de reflexión y acción que transforma el mundo. La educación para Paulo Freire no es una mera transmisión de conocimientos, sino una herramienta para que los individuos desarrollen una conciencia crítica de su realidad y se involucren activamente en la transformación social. El legado de Freire es una invitación a pensar la educación como una herramienta para el cambio social, donde las palabras, la reflexión y la participación son fundamentales para la construcción del mundo más justo y equitativo. Wow. Nada más ni nada menos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esta postura que tenía Freire respecto a al mundo? Y que no hacía falta tener estatus social o dinero para poder estudiar, y que todos podíamos estudiar. Que sería una práctica que nos hace evolucionar, como superarse, y claro, no quedarse solo en la pobreza. Claro, porque como él nació ahí en un contexto de bastantes necesidades, casi una favela ahí en el norte de Brasil, como que pensaba, bueno, ¿qué podemos hacer en este mundo tan injusto, en esta sociedad tan injusta, para hacer una sociedad mejor, ¿no? Y bueno, empezó su camino por la educación y tomó conciencia de que la educación era una herramienta que podía realmente transformar la sociedad. Vieron que habla de la educación como una práctica de la libertad. Sí. A ver, leíamos hace un ratito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con eso, que la educación es una herramienta para ser libre? Y sí, porque al futuro, si no tienes estudio, ya ahora no tenés trabajo, y los trabajos que hay ahora son sobreexplotados para la gente que no tiene estudio. Claro, claro. ¿Vos qué opinás, Alex? También lo mismo, que no hace falta tener una situación económica buena como para salir de del lugar de donde estás, sino con la educación puedes salir adelante. Claro, vos hace un ratito contabas, por ejemplo, que en tu familia hay un hermano que está estudiando en la universidad pública, ¿no es cierto? Sí, mi hermano. Claro, y hablábamos también con Agustín de esto, de los proyectos de vida que tienen los chicos cuando salen de la escuela secundaria y que teniendo, por ejemplo, dónde seguir estudiando, eso ayuda a poder concretar ese proyecto. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Vos, por ejemplo, nos contabas que tenías ganas de seguir estudiando. Yo tenía ganas de seguir estudiando contabilidad. Y uh-huh. Porque es una materia que me gusta y, bueno, no una materia, sino una dedicación que me gusta porque me va bien con los números, entiendo bien las cosas y matemáticas, eso. ¿Te gusta eso? Bueno, uh-huh. Entonces en tu proyecto, por ejemplo, o en el tuyo, si hay una oferta educativa pública, como pasa en nuestro querido país, que tiene terciarios públicos, también nivel universitario público, ¿eso ustedes cómo lo ven? ¿Ayuda al estudiante, a la familia del estudiante, o es lo mismo, que haya o que no haya una educación pública? Y sí, ayuda, porque a futuro el que estudia tiene un trabajo mejor, más cómodo, más oportunidades, no se preocupa si el día de mañana le falta un plato de comida, un techo estable. Es como que al tener estudio te da más oportunidades de vivir normalmente. Exacto. Exactamente, claro. Por eso Freire, crecido en un contexto en donde había millones de personas analfabetas, piensa en un sistema muy conocido del método Freire, era el sistema de alfabetización, ¿no? Sobre todo empieza en las zonas rurales brasileñas, capacitando un grupo de personas, y esas personas iban por el territorio con un sistema muy simple, silábico, enseñando a leer a la gente adulta. Y de hecho, en poco tiempo, alfabetizaron con su método a miles de brasileños, ¿no? Cosa que después hizo que fuera perseguido. Él también tuvo una persecución ideológica muy fuerte, tuvo que exiliarse de su país, estuvo en prisión, etcétera, porque, bueno, su pensamiento no estaba de acuerdo con el poder que había en ese momento en su país. Por ahí nos recuerda algunas cosas, ¿no?, de la actualidad, donde a veces es difícil expresarse. Esta mañana hemos estado charlando, por ejemplo, con uno de los curas villeros, ¿no? Sí. Con Ricky, ahí nos contaba la situación de las villas ahí en el conurbano bonaerense, la situación de pobreza, la situación de los niños que ya no tienen su alimento. Y bueno, y es como que nos hace acordar un poquito a ese contexto en donde vivió Freire, ¿no? Sí, que el gobierno se beneficiaba de la gente que no tenía estudios, nada, que no podían opinar sobre las cosas, y Freire, al demostrar que podía educar y hacer más gente crítica, el gobierno lo buscaba, por así no existían más personas que podían rebelarse, supuestamente. Claro, sí, nada de supuestamente, me parece. Concretamente, no hay ningún supuesto, por eso lo perseguían. Sí. Muy bien. Cuanto menos gente piense, mejor, ¿o no? Dicen algunos. Tal cual. Bueno, ¿y ustedes cómo, digamos, qué opinan de esto de la libertad que nos da conocer? ¿El conocimiento nos da libertad o no? Si yo conozco, por ejemplo, por decir, hablábamos recién de un programa de informática que se llama Audacity, ¿no es cierto? Si yo conozco bien, le puedo sacar provecho, lo puedo utilizar. ¿Me da herramientas o no me da herramientas el conocimiento? Sí, opinan? Te da herramientas, porque a la toma de decisiones puedes elegir cosas que te beneficien y no que te arruinen o te hagan daño. Como Freire educa a la gente para que tome sus propias decisiones y no siga al margen del gobierno o de otra gente que los manipula. Claro, para tratar de que la gente no sea tan manipulable, ¿no? Si yo tengo mucha información, no me manejan tan fácil. ¿Vos qué opinas, Alex? Sí, Claro, también está bueno porque si vos tenés conocimiento de cosas que te pueden ayudar mucho, tanto en tu situación económica y como distintas cosas. Y también está bueno saber y tener claro de cómo funcionan las cosas. Exactamente. Y otra de las líneas muy importantes en los educadores que seguimos a Freire, digamos, como en la escuela, es esa, la importancia que él le daba al conocimiento que trae el que está aprendiendo. Él siempre decía, el que enseña no se la sabe todas. No es una educación que va de arriba, entre comillas, hacia abajo, entre comillas, sino que todos podemos aprender y todos podemos enseñar, ¿no? Todos, nadie es un ser inacabado, dice Freire, que yo ya estoy completo y no tengo nada para aprender. Por eso es que la educación freiriana mira mucho a los que están aprendiendo para aprender de ellos también, ¿no? Me voy a permitir compartirles unas palabritas que se escriben que escribe él en su exilio en Chile en 1969, hablando de una publicación, ¿no?, que habían hecho sobre él, y dice, con respecto a Marcela Gajardo y José Fiori, nos es grato declarar que ellos vienen siendo en nuestra vida de educador el mejor testimonio de la tesis que defendemos en este libro. La de que educadores y educandos, en la educación como práctica de la libertad, son simultáneamente educadores y educandos los unos de los otros. Es un poco eso que estábamos diciendo, ¿no? Acá todos aprendemos juntos y todos también tenemos cosas para enseñarle a ese otro, ¿no? Y a la vez, si aprendemos, nos liberamos juntos. Por eso el tema decía, nos liberamos entre todos, algo así decía. Nadie el tema. Se libera solo, algo así. Es un poco la postura que sustenta toda su metodología, es esa mirada del educando como que no es una tabla rasa, ¿viste? No es una caja vacía en la que yo que soy profe tengo toda la información y vuelco la información en esa caja vacía. No es así, a la que él le llama educación bancaria, le llama Freire, como diciendo, el educando es un banco y yo voy y pongo ahí lo que quiero guardar en ese banco. No es así. El que está aprendiendo tiene mucho para enseñarme a mí, que soy el que supuestamente tiene que enseñar, ¿no? Entonces eso también cambió rotundamente la mirada de la educación, porque en general no se veía así la educación. Y a veces tampoco se ve así en la actualidad, lamentablemente. Sí. Pero tenemos que seguir dando esa batalla. Así que, bueno, está hermoso el trabajo para conocer, para dar a conocer a la audiencia. Los orígenes, como hablábamos ayer del profe, en este caso de la escuela de la que vienen. Y ahora el Lucas nos ha conseguido un poema de Paulo Freire musicalizado y cantado por Mauro Tesuri. Así que, si les parece, lo vamos a escuchar. Elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vana. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con hombres y mujeres mientras te espero. Mi cuerpo sudará quemado por el sol, mis manos se llenarán de callos, mis pies aprenderán el misterio de camino, mis oídos oirán más. Mis ojos verán lo que antes no vieron mientras te espero. No te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de esperar es un tiempo de quehacer. Voy a desconfiar de aquellos que vendrán a decirme en voz baja y cautelosa Es peligroso hacer, es peligroso hablar, es peligroso caminar y esperar como tú esperas, porque esos niegan y espantan la alegría de tu llegada. Voy a desconfiar también de aquellos que vendrán con fáciles palabras a decirme. Bueno, volvemos. Hermoso ese tema. Ojalá tengamos muchos Freires por muchos años en este mundo tan desigual y tan inequitativo, porque realmente él apostaba por una sociedad más justa y con más oportunidades para todos y para todas, ¿no? Hermoso. Bueno, ¿qué piensan los pibes acá, la gente joven? ¿Cómo han pasado esta primera semana? Bien, un poco nervioso al inicio, pero después cuando empezás a hablar por el micrófono te acostumbras. Y bueno, y ahora como que me divierte hablar por el micrófono. ¡Uy, qué bueno! Mira, tenemos ahí un futuro locutor. Y al Alex también, casi, ¿o no? Sí, también, un poco, pero todavía me siento nervioso. Bueno, pero mira, ya que lo diga al aire, eso está bueno, es un paso importante. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y quieren mandar saluditos? Yo sí, un saludo a mi amigo Elías que nos está escuchando. Le mando un abrazo y bueno, espero que la semana que viene nos siga escuchando. Ahí está consiguiendo oyentes. ¿Y Elías es de la escuela también? Sí, es un compañero de nuestra escuela. ¿Y capaz viene o no? No, él le no toca viene. Otra. No, él no le él toca también a... está haciendo pasantía, ajá, pero bueno, nada más que en su caso. Ah, bien, ajá, ajá. Bueno, Elías, un saludo también. Igual si querés pasar a visitarnos, también estás acá invitado. Vamos a estar. ¿Y el Alex? ¿A quién le quiere mandar saludos? Yo también a Elías y a mi mamá y a mi papá, que seguro me tienen que estar escuchando. Un gran saludo también para todos los padres, para la escuela. Y bueno, hermoso compartir esta primer semanita.